No soy de aquí. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañar? Parar jamás. Una tarde de viernes en Radio Utopía. Olvida tu equipaje. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar. Que a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien que nada es siempre igual. Que solo has de buscar y al final te encontrarás. En Radio Utopía emitimos a través de la FM. Estamos en proceso de cambio de dial. Estamos emitiendo hoy en pruebas a través del 107.3. Es claro y fácil. Como seguramente los que estéis escuchando hoy a través de FM podéis ya saber, seguro, ¿no? Y también a través de las www.radioutopia.es. Olvida tu equipaje es un programa que se hace los viernes de 7 a 8 de la tarde, que se emite en directo en general, prácticamente salvo alguna excepción, todos los viernes, que también tiene un canal en Facebook, un correo electrónico, olvidatuequipaje@yahoo.es, y que también tiene un canal en iVoox donde se archivan los programas anteriores de Olvida tu equipaje. Y esta tarde está con nosotros Rosa. Muy buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Que ya has venido sí. Varias veces. Ya casi soy veterana. Casi veterana. Rosa García Lafuente, en esta ocasión en calidad de traductora y de conocedora de la literatura francófona, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. Sí, sí. Se hace lo que se puede, sí. Como todo el mundo hacemos, ¿no? En este caso, para hablar de cuatro autores prácticamente desconocidos en España, ¿no? Sí. Una autora de origen chino, Jin Chen. Otra autora de origen iraní, Chardor Yaban, ¿no? Sí. Un autor marroquí, Tahar Ben Yelloun, y una autora de origen húngaro, como es Agota Christoph, ¿no? La verdad es que lo he puesto difícil, ¿eh? Lo has puesto difícil, hay que reconocerlo, y yo no sé si he dado la talla o... De sobra. Pero no me importa, lo importante es que el mensaje llegue a la gente, ¿no? Sí. Y bueno, en primer lugar, a lo mejor podrías tú decir por qué has elegido estos autores, uh-huh, para hablar de ellos esta tarde, ¿no? Sí. Tú, entre otras cosas, decía, eres traductora y, uh-huh, estás traduciendo, has traducido cosas de algunos de ellos, concretamente de Chardor Yaban, ¿no? Sí, estoy traduciendo una cuéntanos, de sus novelas. Cuéntanos un poquito. Pues sí, la verdad es que llegar a Chardor Yaban ha sido el último paso. Uh-huh. La cosa se remonta a muchísimos años atrás, cuando empezaron a llegar a España los primeros emigrantes. Al principio veía aquellos señores que todos recordaremos en los años, a finales de los 80, a principios de los 90, cargados con una alfombra, que entraban en los bares con un montón de bibelots, y yo, pues no sé, me compadecía un poco de ellos, porque veía que la gente jugaba con juegos de palabras así, mofándose un poco para lograr el descuento que querían y el regateo, y estos señores sonreían y poco más porque no dominaban el español. Y la verdad es que yo pensaba, y estos que se pasan el día caminando por la ciudad cargados con un montón de kilos a cuestas, que no venderán ni la mitad de lo que llevan y que si lo venden es por poco dinero, cuando lleguen a la casa a la que vayan, sabiendo como sabíamos todos entonces que venían solos, ¿con quién hablarán y a quién le contarán lo que echan de menos? Porque seguro que están muriéndose de ganas de volver a su casa, que no es esta. Y entonces, en aquella época, pues es verdad que ese era un tema que me preocupaba especialmente, era una razón de empatía. Pero por entonces, en el 91, si mal no recuerdo, descubrí un libro que era el de uno de nuestros autores que vamos a tratar hoy. Es posiblemente el más conocido porque se publican artículos de él, luego hablaremos en El País, por ejemplo, que era, el libro es Con los ojos bajos, también hablaremos de él y leeremos fragmentos, y el autor es Tahar Ben Jelloun. Es un autor marroquí afincado en Francia, y cuando leí aquel libro pude comprender desde dentro el periplo no solo de estos señores, sino de lo que posteriormente serían sus hijos, que lo entendí más tarde, afincados en España, por ejemplo, como es el caso, y también esas furgonetas que veíamos cargadas de enseres que cruzan la y seguimos viendo que cruzan la península uno y otro verano. Siguen yendo cargados, ¿no? Sí, siguen yendo muy cargados, que apenas paran las áreas de servicio, en fin, que lo que, porque esos viajeros no son Ulises, a esos viajeros no les importa cómo acaba, si es que el camino sea largo, todo lo contrario, como el camino es largo quieren llegar cuanto antes. Bueno, pues todo eso, toda esa vida que había en torno a ellos, que eran pues esos hombres solitarios, luego familias que cargaban una furgoneta y demás, todo eso viene muy bien explicado, pero en una ficción perfectamente escrita, Con los ojos bajos, en esa novela. Y entonces, aquello por una parte. Y por la otra, el hecho de encontrar esa novela me hizo indagar sobre la gente que escribía novelas o cualquier otro tipo de escritos sobre el desarraigo. Y lo cierto es que empecé a encontrar, y al final es una sensación muy agradable que me encantaría que la gente tuviera, que es como sentirte en un patio de vecinos. El patio de vecinos común es el francés. Y de repente los vecinos son los que te van trayendo cada uno, pues eso, los olores de su país, las experiencias, los sinsabores en el país, en el que sean el país, entre comillas, de acogida, porque no siempre es de acogida. Pero esa sensación de encontrarte rodeada de gente tan distinta en el mismo patio, esos vecinos diferentes, y ser tú uno más, llegando a través de la literatura a ellos. Esas dos cosas me han hecho seguir, esos dos factores me han hecho seguir leyendo y bueno, y empezar a traducir a Jacques Dorjavan, que no está traducida, excepto uno de sus libros, no hay más traducido en España. Patios de desarraigo, ¿no? Sí. Me recuerda un poco lo que estás diciendo al ambiente un poco de alguna zona de Madrid, como es, puede ser Lavapiés, por ejemplo. Sí, ¿no? Efectivamente. Es que yo creo que Lavapiés sería, bueno, si nos escucharan vecinos de Lavapiés, podrían perfectamente aportar cantidad de ideas a esta. Sí, porque hablabas del año 91, esa época. Posteriormente a eso es cuando ha venido el boom de la inmigración aquí en España, ¿no? Que realmente se ha convertido, quizá ahora menos por razones de la famosa crisis esta que padecemos, o estafa, ¿no? También llamada. Sí, sobre todo lo segundo. Sí, más bien, ¿no? En un país de acogida, España, ¿no? Sí, sí, y lo curioso, a veces preparando un poco este programa pensaba, suena hasta anacrónico, porque yo voy a hablar, bien es cierto, que de este fenómeno en lengua francesa, pero ahora en España, porque siempre ha sido un tema que me ha interesado, y sobre todo cuando empezó a producirse en España este fenómeno, era para mí fascinante ver, poder observar lo que yo ya había visto a través de la literatura francesa en la vida cotidiana que me rodeaba, realmente en un auténtico patio de vecinos. Sin embargo, ahora es que se ha dado la tortilla a la vuelta y somos nosotros los que un buen día hablaremos de literatura del desarraigo, y seguramente la estaremos creando ya, o dentro de nada, quienes se marchan empezarán a crear. Sí, además que ahora mismo es una situación dual, ¿no? Porque seguimos siendo un país de acogida de inmigrantes a la vez que un país de migración, de migrantes, sí, ¿no? Es cierto. Una cosa curiosa lo de España, ¿no? Como suele pasar con este país, ¿no? País. Bueno, no sé si quieres decir, has pensado que podíamos titular este programa No soy de aquí, ¿no? Ah, sí. Sí, también debería explicar eso. No soy de aquí, bueno, va quedando claro por el hecho de que todos escriben en francés, pero lo que no hemos dicho es, bueno, tú has dicho la procedencia de cada uno y dónde cada uno de ellos se ha terminado instalando. Todos proceden, o sea, es curioso porque proceden de continentes diferentes. Jin Chen procede de Asia, concretamente de China, y estaba afincada en Canadá, y ahora en este momento en Vancouver, según parece. Empezó viviendo en Magog, al lado de Montreal, pero ahora ya está viviendo en Vancouver. Luego tenemos a Tahar Ben Jelloun, que era marroquí, y como a los 20 y tantos años, en el 71, se afinca en París, en Francia. Luego hablaremos un poco más de él. Sí, vamos y del a hablar intento más de que tuvo de volver. De volver, ¿no? Exacto, y cómo sus propias raíces le han hecho regresar a lo que no eran sus raíces, y que definitivamente parece ser el lugar que le ha acogido, de verdad. ¿Y qué razones le han hecho huir de su país? Tremendo, ¿eh? Sí, es muy curioso. Y luego, por lo tanto, África, norte de África, el Magreb. También vamos a hablar de Asia nuevamente, pero de Oriente Medio, concretamente con Shakhdor Javan, la autora iraní. Y por último, Europa, con nuestra autora húngara Agota Kristoff, la maravillosa Agota Kristoff. Muy bien. Pues es eso. No son de aquí, es decir, ninguno de ellos es del país en el que se afinca, porque cada uno se va afincando. Agota, no lo he dicho, se afinca en Suiza. Y ya hemos hablado de Tajer Ben Jelloun en París, en Francia. Y hasta qué punto crees tú, ¿no? A estos autores, los franceses les consideran. Ya sé que posiblemente no les consideran franceses, en el caso de los canadienses, canadiense, o suiza, en el caso de Agota Kristoff, pero ¿hasta qué punto los estudiosos de la literatura francesa les consideran parte de esta literatura? Me estoy acordando del caso de Rubén Darío, ¿no? Uh-huh. Rubén Darío es nicaragüense, sí, pero es verdad que se le estudia, por ejemplo, en la literatura española. Es cierto. Sí, yo creo que en la algo que a mí me ha gustado siempre mucho de la literatura francesa es que acoge muy bien las propuestas, a lo mejor es por pura vanidad, no lo sé, pero acoge muy muy bien las propuestas de escritores venidos de otros lugares que se acogen a la lengua francesa para escribir en ella. Ellos, de hecho, la estudian de una manera particular y en función, pues la literatura del Caribe, la literatura del Magreb, sí, se estudia de forma sistemática y sí, se les da bastante importancia y difusión, ¿eh? Tienen bastante, bastante difusión en el país, sí. Bueno, la verdad es que es un tema súper interesante, ¿no? Para aquel que, lógicamente, le guste la literatura o sienta el desarraigo o no se sienta de alguna forma de aquí o de allí o de algún lugar, ¿no? ¿Quieres que empecemos a hablar ya de los autores? Sí, quizá también sería interesante, porque no sé a ti qué te parecería, Armando, hablar un poco de por qué escriben en francés, vale. Porque sí, seguramente... Me parece muy interesante, es verdad, sí. Seguramente no sea fácil, es la primera pregunta que yo me hice, como un autor como Tajer Ben Jelloun, que fue el primero que llegué, que venía de la cultura árabe. Luego veremos en concreto la autora persa, iraní, cómo habla de su propia lengua. Y eso nos puede dar una idea clara, dado que el árabe, bueno, aunque el árabe y el persa no están relativamente emparentados, pero sí es cierto que comparten ciertos rasgos y podría ser curioso ver cómo de una lengua tan, si me apuras, barroca como es el árabe, tan llena de imágenes, metafórica y demás, se llega al francés, que también tiene una riqueza tremenda, pero que va por otros lares, entonces por otros caminos. Yo me lo preguntaba y he estado indagando un poco a lo largo de estos años y sí que es verdad que hay muchas posturas, muchas razones por las que la gente escribe en francés. A mí me parece eso un ejercicio tremendo cuando no es la propia lengua y producir con la calidad que producen buena parte de estos autores y otros muchos, porque son, de hecho, Tajer Ben Jelloun ha ganado el premio Goncourt en la literatura francesa y no es el único extranjero que lo ha ganado. Es un Cervantes para nosotros, pues es el Goncourt para él. Eso tiene un mérito tremendo. Pero es que hay otros autores como el afgano Atiq Rahimi, que en el 2008 ganó también el premio Goncourt con una novela muy interesante que ahora comentaremos. Y eso tiene un mérito importante. Y así indagando he encontrado razones muy distintas y muy curiosas. Por ejemplo, los rusos, que son tan rusos ellos, algún autor ruso, concretamente Andrei Bieru, dice que él escribe en francés para hacer un ejercicio intelectual, para incluso para desligarse de una manía suya que tiene muy arraigada, que es la grafomanía, es decir, escribir compulsivamente. El hecho de tener que ponerse en otra lengua le hace frenar. ¿Cómo? Grafómanos. Sí, grafómanos. Yo no conocía tal cosa y me sorprendió muchísimo que él hablara de la grafomanía como una enfermedad que le daba vergüenza reconocer y que gracias al francés estaba un poco frenando. Bueno, pues terapia, el francés como terapia, por ejemplo, la literatura en francés como terapia. Luego, algunos otros autores, hay un autor italiano que es Carlo Iansitti, que dice que el hecho de escribir en francés le permite separarse más de quién es él y crear una ficción mucho menos ligada a sí mismo, ser como más libre a la hora de crear sin que esté cargada de sus referentes culturales habituales y que eso le divierte, que es un ejercicio también, pues para él, bastante interesante y bueno, le permite casi desdoblarse y jugar. Me parece también muy interesante. Y luego, el autor del que hemos hablado antes, Atiq Rahimi, el afgano, que ganó, como hemos dicho, el premio Goncourt en el 2008, fíjate qué interesante, en la novela con la que ganó el premio, que se llama Singe Sabur, esta novela, cuya traducción sería Piedra de Paciencia, necesitó escribirla en francés porque para mí, de acuerdo con lo que, de acuerdo con el tema de la novela, la veo un 5 horas con Mario afgano. Es la historia de una mujer cuyo marido recibe un balazo y queda en un coma, pero un coma del que ya no saldrá, con los ojos tremendamente abiertos, y ella se queda a su lado y le acompaña durante días y días. Durante esos días ella va repasando su vida junto a él, toda su trayectoria vital, y él, el autor Rahimi, comenta que él no hubiera podido escribirla en su lengua materna porque la mujer en su lengua materna es tabú. No hubiera tenido ni los términos ni la libertad para poder expresar lo que esa mujer estaba expresando, pues eso, de manera, a manera de monólogo interior, y no solo interior, en ese proceso de coma de su marido, que es ni más ni menos que un momento para ella depurativo y bueno, en el que ella va aclarando su vida y con palabras. Me parece también muy, muy interesante. Y bueno, pues son distintas posturas y maneras de acercarse o de alejarse de lo propio para ir a lo ajeno y bueno. Te hablaba yo antes de entrar al programa de la atracción casi gravitatoria de una literatura y de una cultura como es la francesa, ¿no? O la francófona, tan profunda, tan amplia también, sí, ¿no? Sí, sí, es verdad. Los franceses, hay que reconocerles el mérito, han sabido poner en su lugar su literatura, que, bueno, por supuesto, es de altísima calidad. La difusión de la literatura francesa es universal, está muy bien trabajada, muy bien exportada, y desde, pero por supuesto con razones de peso. Sí, es un país que ha dado valor a lo que tienen. Siempre lo hace, de hecho. Y esto, bueno, se traduce en resultados como estos concretos y bueno, y muchísimos que hay de creación literaria. También te comentaba, y bueno, si no te lo comentaba, te lo comento ahora, la dificultad, ¿no? Porque por mucho que digas, no, claro, no, es que de esta forma me desdoblo, evito mi grafomanía, cualquier otra razón, sin embargo, el idioma, o sea, lo primero, la dificultad del aprendizaje de un idioma a un nivel tal como para poder escribir literatura, ¿eh? Realmente sí. Eso me parece una dificultad ya de partida, ¿no? Sí, me parece importantísimo, y además siempre me planteo qué cantidad de renuncia de los referentes propios hay cuando uno escribe en otro idioma, porque a lo mejor ese idioma que te permite, como dice Rahimi, la libertad de hablar de la mujer porque tiene la terminología necesaria extensa, no así tu lengua quizás por los tabúes que hay, a cambio quizá no tenga la riqueza de aquello que tú tienes dentro y que llevas dentro, porque no tiene la riqueza léxica para abordar matices y demás que tú llevas dentro de ti. Entonces es una valentía, por una parte, trabajar en una lengua que no es la tuya materna, Agota Christoph lo dice en un momento dado, y por otra parte, sí, es un grado de dificultad grandísimo, es decir, hay un estudio concienzudo, un trabajo a fondo, y la formación de estos autores es variada. Muchos de ellos, de los 4 que vamos a hablar, 3 tienen formación universitaria, y es verdad que eso quizás les ponga en un punto que les permite trabajarla con más comodidad. Que son los que tienen una formación que ha tocado la universidad en algún momento, son Taher Ben Yelun, porque de hecho se forma ya en su país de forma bilingüe árabe-francés desde la escuela primaria, y termina la carrera de psiquiatría, bueno, se doctora en psiquiatría ya en París, por razones que ahora veremos. Luego Jin Chen también hace estudios universitarios en su país, en China, pero da el salto a Canadá y allí pues sigue también en la escuela de letras y se doctora en francés, concretamente, todo lo ligado a las letras francesas, por lo tanto también un buen conocimiento de la lengua francesa, además de otros idiomas que ella también conoce. Y en tercer lugar, Jacques Dorjavan, que traía una formación universitaria, pero que al llegar a París se encarga por todos los medios de formarse en francés, y que una vez que tiene una cierta base, porque llega sin saber nada de francés, aunque su familia era francófila, entonces sí, pasa a la universidad y comienza a hacer estudios universitarios. Que, bueno, es un poco distinto el caso de Agota Christoph, ¿no? Exactamente, ella para mí la que más mérito tiene, porque llega como exiliada, en unas condiciones terribles, con una niña muy pequeña y su marido, y ella sola trabajando en una empresa, bueno, ya lo veremos, una fábrica de relojes, muy muy suizo, pues al cabo de los años se atreve a empezar a escribir, y será en el 86 cuando escriba su primera novela, aunque ya ha escrito antes teatro y algo de poesía, pero curiosamente la poesía, que es muy interesante eso, la escribe en húngaro, y bueno, ahí eso es muy muy curioso, porque y la novela poesía, empieza a escribirla en francés, exactamente, y teatro también, las pequeñas obritas de teatro que se difundieron vía radiofónica y en algunos pequeños teatros, salas, pues fue también en francés, esos fueron sus primeros pasitos en francés. Pues ¿quieres que empecemos a hablar de, sí, de alguno de los autores? Por, sí. ¿Por cuál quieres empezar? Pues yo, si quieres, sigo el orden cronológico de mis encuentros con ellos, pues con claro los vecinos, sí, del patio, ¿vale? Creía que ibas a hacer un código de colores, creía que tienes varios papeles de diferentes colores. Sí, le he dado a cada uno su color. Mira, voy a empezar por el blanco. Curiosamente, fíjate qué curioso, el blanco, que en el mundo musulmán, porque empezamos con Taher Ben Yelun, que como he dicho antes, con los ojos bajos, fue mi primer contacto con esta literatura, en el mundo musulmán es el color del luto, y bueno, de hecho se menciona en el libro varias veces. Pues sí, Taher Ben Yelun, ya hemos prácticamente dicho lo que podría ser interesante conocer del, bueno, se podrían decir muchísimas cosas, pero es, como hemos dicho, una persona formada en Marruecos, bilingüe, francés, que va a la universidad, que empieza a estudiar filosofía en la universidad, pero que en un momento dado es enviado durante 2 años a un campo disciplinario por haber participado en unas manifestaciones, vuelve a la vida activa, comienza a trabajar como profesor, pero llega un momento en que se entera de que la filosofía en Marruecos va a ser arabizada. Y él decide que ese ya no es su terreno y se marcha a Francia en 1971, se afinca allí, termina estudios de psicología y se doctora en psiquiatría. Para mí, Taher Ben Yelun, claro, quizá porque es la llave que me ha abierto este mundo, es uno de mis, es mi vaca sagrada, y me gusta muchísimo. Las últimas, hay novelas de todo tipo, me gustan muchísimo las primeras, donde hay mucho trabajo, quizá la deformación como psiquiatra, mucho trabajo en el interior de los personajes, los trabaja muy bien, y sobre todo esa parte que nunca sale al exterior, los pensamientos, los sufrimientos, los... Porque sí, los primeros libros no son precisamente amables. Y luego ya, bueno, hay libros de cuentos, como Los Amores Sagrados, que son historias, por ejemplo. Ese libro me cuesta más porque él pretende mucho explicar su cultura y yo creo que no es necesario. Es mejor que se explique la cultura a través de los textos. Pero bueno, en general es un autor que me encanta y realmente escribe magníficamente bien en francés y trae mucho de los ecos del árabe al francés, con lo cual es una literatura no fácilmente abordable, pero sí muy interesante y muy profunda. Y desde luego el caso suyo, ¿no?, el caso de Taher Ben Yelun, ¿no?, es probablemente un poco distinto por la presencia que tiene entre la gente culta marroquí y el sí, francés, ¿no? Sí. Claro, para él fue muy fácil y además en esa época acceder al francés. Si desde los 6 años tienes ya acceso a una educación bilingüe, realmente te va a ser muchísimo más fácil producir en esa lengua. Y claro, sí, en Marruecos eso era accesible y se vivía. Él vivía media jornada en francés, media en árabe. Tenía cursos, no recuerdo ahora mismo si mañana o tarde, pero era media jornada en un idioma y la otra media en otro. Leí que en su trabajo, me parece, por la mañana las clases eran en francés y por la tarde en árabe. Por ejemplo, sí, exactamente es eso. Y claro, es que eso a él le da una ventaja importante, claro que sí. Bueno, pues si quieres, yo había pensado ir leyendo fragmentos de los libros para que nos acerquemos un poco, porque también otra cosa que no he dicho y ahora que ya abordamos las obras es interesante comentar, y es que todas ellas tienen en común que hablan del desarraigo. He seleccionado obras que tienen que ver con el tema del que he hablado al principio, cuando yo observaba a aquellos señores y yo me preguntaba qué sentirán. Descubrir eso fue lo que me hizo no buscarlo, me lo he ido encontrando en otros. Hablan de muchas otras cosas más los textos de Ben Yelun, pero si te parece bien, pues hablamos de este tema en concreto. Pues claro que sí. Y cómo lo ha ido abordando a lo largo del libro. Sí, te iba a preguntar antes de que sigas, ¿son encontrables los libros de este autor en español? Sí, facilísimamente encontrables en cualquier librería mínimamente interesada por la literatura extranjera, traducidos buscando al español. Se encuentra, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Ha empezado, por cierto, la feria del libro. Sí, es verdad. Y además parece que, bueno, esperemos que el tiempo mejore y que sea visitable porque es una maravilla pasear. Todos los años llueve, de todos modos. Sí, esa es una tradición que tiene. Un año más tendrá que cumplirse. Bueno, pues si quieres empezamos. Y para empezar, he seleccionado un poco cronológicamente, aunque me moveré por la novela, bien, no precisamente en el orden en que se presentan, hablar de la situación precisamente muy bien descrita del emigrante cuando llega, de esa soledad que luego Taher Ben Yelun aborda muy bien en un libro que se titula La reclusión solitaria, que es realmente la estampa interior de esa sensación. Bueno, pues aquí son apuntes. Y bueno, el libro cuenta la historia, lo cuento muy brevemente, de una niña, como he dicho antes, que a los 11 años deja su país, Marruecos, la cábila en la que vivía con su madre. Su hermano acaba de morir por un hechizo, un envenenamiento en realidad, y se va a París. Esa niña, además, el destino, según el abuelo de su abuelo y su abuela le ha transmitido, la ha designado como la persona de la cabila que va a encontrar el tesoro, y que ese tesoro se encuentra en un punto del pueblo. Este libro, entre otras cosas, tiene esa magia. Es un poco lo que nos traen los libros de América Latina, ese realismo mágico. Bueno, pues aquí también existe la magia y se cuenta de una manera especial. Uh-huh. Y claro, la protagonista tiene esa función según su pueblo, según su cabila. Que bueno, ya veremos que no ella no asume de la misma manera que su abuela se la ha transmitido. Empieza hablando, entonces vamos a conocer un poco el periplo, cómo su padre vive en el país de, entre comillas, siempre diré acogida, y cómo poco a poco la familia se traslada, la educación y el desarraigo de ella, si te parece, ¿sí? Sí, sí. Bueno, pues dice: un hombre sencillo, procedente de la rama pobre de la cábila, un buen hombre que tuvo que emigrar a Francia a la edad de 20 años, sin saber ni leer ni escribir, conociendo solo del Islam algunos versículos del Corán y las 5 oraciones del día. Un hombre sin pretensiones, sin grandes ambiciones, cuyo único capital es su fuerza física y sus bienes más preciados, sus 2 hijos y su mujer. De Francia solo conoce las paredes de la fábrica y del dormitorio común que comparte con otros 9 emigrantes. De la noche a la mañana se ve trasladado de un pueblo que el cielo maldijo a otro pueblo donde no reconoce ni las gentes ni las cosas. Vivía pensando en nosotros, trabajaba para que no nos faltase nada, nos ofrecía su vida. Su vida éramos nosotros. Esta es la visión que ella tiene ya cuando se hace adulta de su padre. Y muy, pues muy, muy tremenda la visión de los franceses, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, ¿no? Sí, ojo. Sobre todo la fraternité. Sí, y eso también lo han vivido nuestros emigrantes cuando iban a Alemania, por ejemplo, los que, sí, sobre todo los de Alemania, que eran los de larga duración. Hablábamos antes de un franco, 14 pesetas. Sí. Y bueno, ahí quizá el pueblo fue amable con, porque es una historia real y verídica, y fue bastante más amable de lo que en otros lugares, eso fue en Suiza, pero claro, en Alemania, claro, los trabajadores vivían, sumo, españoles, claro, vivían así, como el padre de la protagonista del libro. En este caso, voy a leeros ahora un fragmento de las esperas de la madre, cómo vive la madre las esperas. Y dice: tú que te abriste al paso de mi hombre, tú que te lo llevaste lejos de mí y de mis hijos, ¿cuándo me lo devolverás? ¿Cuándo veré la hermosa nube de polvo que anuncia esa visita? ¿Cuándo llegará a liberarnos de este infierno chato donde nada se mueve? Soy joven y estoy sola. Mis hijos no saben ya qué inventar para llenar sus días. Ahora juegan con escorpiones y serpientes, y es peligroso. La vida está inmóvil, el cielo está inmóvil, la montaña del fondo está inmóvil. Solo el viento azota de vez en cuando mis insomnios y me da alas para volar. Hombre mío, intento ir a tu encuentro, allí donde estés, y me pierdo por los caminos. Te veo en mi mente en el país donde trabajas sin conocerlo. Te veo bajo un sol apagado. Te escucho, aunque no distingo tus palabras. Vuelve, vuelve pronto. Esto es un monólogo interior de la madre que me parece chulísimo, bueno, precioso, y que realmente seguramente es muy fiel a lo que se puede sentir en esas ausencias tan prolongadas. Y bueno, es un poco también la manera en la que la propia protagonista ficciona el monólogo interior, uh-huh, de la madre. Uh-huh. A continuación me gustaría mucho leerte, bueno, te voy a leer bastantes cosas. Sí, sí, no, pues estoy sobre todo aquí con los oídos bien abiertos, ¿eh? Que nos pongan un poco en contacto con lo que fue eso, el encontrarse con la civilización. El padre, de hecho, cuando ya llega a la cábila y sabe que se va a llevar a la mujer y a la hija una vez muerto el niño, que era su varón, el que pierden por ese envenenamiento, en fin, que viene de una envidia familiar, cosas muy tremendas que pasan en esas cábilas y en tantos lugares, no solo allí, dice el padre a la niña, para un poco camelarla: en cuanto lleguemos irás a la escuela. El papel de la educación. Todavía estás a tiempo. Con 10 años y medio te admitirán en una escuela especial y, como eres inteligente, adelantarás muy rápido. Esa es la esperanza, la educación como esperanza y como única salida realmente, porque seguramente que el padre está viendo que la hija no tiene que vivir lo que él ha vivido. Y ahora la llegada a París. Llegamos a París al alba. El cielo estaba gris. Las calles debían de estar pintadas también de gris. La gente caminaba con paso decidido, mirando al suelo. Llevaban ropas oscuras. Las paredes eran a veces negras y otras veces grises. Hacía frío. Me restregaba los ojos para ver bien y grabar todo en mi memoria. Si mi hermano hubiera estado allí, habría preguntado con su acentillo: ¿es esto la Francia? Pensaba en él mientras descubría ese país extranjero que iba a convertirse en mi nueva patria. Miraba las paredes y los rostros confundidos en una misma tristeza. Contaba las ventanas de las casas altas. Perdía el hilo de la cuenta. Había demasiadas ventanas, demasiadas casas, unas sobre otras. Eran tan altas que mis ojos se extraviaban entre las nubes. Me daba vértigo. Miles de preguntas se atropellaban en mi cabeza. Iban y venían, cargadas de misterio y de impaciencia. ¿Pero a quién dirigírselas? ¿A mi padre, que estaba cansado y que no podía responder a la curiosidad de una cría en cuyo rostro se amontonaba un mundo entero del que no comprendía nada, nada en absoluto? Esta es la llegada. Pero luego sería también, bueno, os voy a leer ahora la llegada, lo que es la llegada a la escuela, que eso es realmente muy interesante, y nosotros que también conocemos el tema de la educación podemos sentir cercano. Y dice: nos pudimos instalar muy rápidamente. Otras familias marroquíes nos ayudaron. Y Madame Simón, que era la encargada por el ayuntamiento de facilitarnos las gestiones administrativas, también nos ayudó. Alta, bastante corpulenta, siempre sonriente, Madame Simón era nuestra hada y nuestra amiga. Cumpliendo su tarea de asistente social, intentó al principio explicarnos su cometido y funciones. Pero para nosotros ella era un ángel enviado por Dios para acogernos en esta ciudad donde todo parecía difícil. Ella hablaba algunas palabras de árabe y nos dijo que había vivido y trabajado en Beni Melal. Yo era rebelde, solo hablaba con mis padres. Mi idioma era el bereber y no comprendía que la gente utilizase otro dialecto distinto para comunicarse. Al igual que los demás niños, consideraba que mi lengua materna era universal. Era rebelde e incluso agresiva, porque la gente no me respondía cuando les hablaba. Madame Simón me decía palabras árabes que eran extrañas para mí, tan extrañas como las que pronunciaba en su propia lengua. Yo me decía: si no me habla en bereber, significa que no debe de quererme. Así que escupía, gritaba, tiraba cosas al suelo. Yo no estaba tan mimada ni tan malcriada. Me sentía acosada por tantas cosas nuevas y quería comprender. Tenía la sensación de haberme convertido de un día para otro en sordomuda. Eso es muy interesante y muy duro, ¿eh? Porque es la incapacidad de poder comunicarse, y ahí empieza la reclusión solitaria de la que habló posteriormente Tahar. Bueno, ya había hablado Tahar Ben Yelun unos años antes, y aquí en el caso de una cría, pero bueno, la esperanza es mayor. Y ahora el paso por lo que nosotros en España llamamos el aula de enlace, que también conocemos, Armando, y que son aulas en las que los chicos recién llegados tienen la oportunidad durante 9 meses prorrogables según la nacionalidad de aprender. Sí, que están casi en vías de desaparición, sí, por culpa de los malditos recortes inducidos, ¿no? Me parece genial que lo hayas mencionado, porque yo luego quería volver sobre eso, porque es una de las, pues, de los recortes más flagrantes que se está haciendo en educación y que tanta importancia tiene para un bienestar social futuro de toda la gente que está llegando y que no se maneja nuestro idioma. Sí, para la integración y para la convivencia. Efectivamente, sí, porque ya vemos la sensación de desazón y la agresividad que genera el no poder expresarse, el no poder comprender. Eso multiplicado por muchos chicos, y en ciertas edades como la adolescencia, pues realmente puede ser un problema social importante que se paga carísimo. Con sufrimiento por una parte de ambas partes, del que no entiende y del que tampoco entiende al que no entiende, y por otra económicamente, porque al final eso supone instituciones y un montón de, pues eso, de problemas sobrevenidos se pueden... Como dijo aquel, lo que no inviertas en escuela lo inviertes en cárcel, ¿no? Efectivamente, sí, estoy completamente de acuerdo, sí. Pues te leo algo más sobre la experiencia en la escuela, sí. Dice: el primer día me acompañó mi padre. Madame Simón, con su amabilidad de siempre, nos esperaba a la entrada. Llevaba un expediente en la mano. Nos presentó a la directora, que nos acogió con una gran sonrisa y me tomó de la mano. En solo unos minutos pasé de un mundo a otro. Me encontraba sola y me sentía orgullosa. La clase estaba en la planta baja. No había mesas, sino pequeños taburetes alrededor de un montón de cubos de madera o de plástico. Yo era la mayor de los niños, pero no me avergonzaba por ello. Al contrario de la escuela coránica, los niños estaban mezclados con las niñas y el maestro no tenía una vara en la mano. Yo me preguntaba, ¿con qué nos pegará? En mi mente no había escuela sin palos. El maestro era divertido, gateaba por la clase mientras nos enseñaba cómo colocar los cubos y contarlos. Primero aprendíamos los números y luego las letras. Para mí era fácil. Contaba en bereber e iba y se lo decía. Se bondaba de risa y continuaba hablándome en francés. Mi primer día de escuela terminó, pues, con una buena experiencia. Al segundo día le di un mordisco en el brazo a una niña española que me había quitado mi pizarrilla. Recordemos que nosotros también fuimos emigrantes en Francia. Al tercer día estaba triste, observaba a los demás y ni me movía. El cuarto día aprendí a nombrar los colores en francés y por la tarde dejé caer en la conversación con mis padres algunas nuevas palabras. Esta es su experiencia en la escuela, sus primeros días, y ya por último, en relación con el aprendizaje, porque bueno, el tema de la educación me importa muchísimo, cómo ella también, además del aprendizaje reglado, se aplica a un autoaprendizaje que luego es común a otros autores. Uh-huh. Y dice, las palabras a las que atribuía colores, las cifras que clasificaba de cualquier modo, chocaban entre sí permanentemente, y a menudo me sentía desbordada, como una cocinera que dispusiera varios tajín al mismo tiempo. Yo no quería que mi retraso fuese en aumento. Tenía sed de aprender y ser útil en mi familia. Esperaba con impaciencia el momento en que mi padre entregase una carta para leérsela. Él me había comprado un diccionario para niños. Fue mi primer regalo. Un libro ilustrado donde las palabras estaban escritas en caracteres grandes, con explicaciones y dibujos. Yo me aprendía las palabras de memoria, a menudo sin comprenderlas. Cuando iba a la panadería ya no señalaba con el dedo la barra de pan y ya no ofrecía con la mano abierta las monedas. Yo decía, como todo el mundo, dos barras que estén bien cocidas. Abría un monedero y pagaba el importe exacto. Son los logros, ¿verdad? Dormía a menudo, y esto me parece precioso, dormía a menudo con el diccionario debajo de la almohada. Estaba convencida de que las palabras durante la noche la atravesarían y se dispondrían en casillas ordenadas. Las palabras, pues, abandonarían las páginas y se imprimirían en mi cabeza. El día en que solo quedasen en el libro páginas en blanco, yo me habría hecho sabia. Todas las mañanas comprobaba el estado de las cosas. La primera página, cuyas palabras me había tragado, era la de la piedra. Sabía todo sobre las piedras. Todo se me había grabado en la cabeza. Estaba encantada. Era formidable. Había conseguido la primera victoria sobre mi retraso. Recitaba de memoria la página a mis padres, a Madame Simón y a mi profesora. Traducía algunos fragmentos al bereber. Me obsesionaba la piedra y las palabras que la describían me encantaban. Bueno, pues es su manera de aprender, cómo ella va superándose. No sé, si quieres podemos seguir leyendo algún fragmento más, ¿te parece? Sí, sí, también por dejar tiempo a los otros autores, ¿no? Bueno, a lo mejor podríamos, bueno, tenemos a Agota Christoph, ¿no? Que ya hemos hecho programa aquí sobre ella. A lo mejor, pero bueno, eso luego vamos viendo, vale. según el tiempo que... La parte que más me interesaba de este libro precisamente era lo que hemos leído. Tratar la educación, me ha encantado que tú hayas mencionado eso porque yo iba a entrar a saco en ello también. Y me parece muy, muy sabia, muy sabio comentario y muy oportuno. Y esto me interesaba especialmente, ¿vale? Lo único, comentaros o leer la última parte, el desarraigo. Cuando uno ya no sabe dónde están sus raíces. Ella vuelve a Marruecos, la protagonista del libro, vuelve porque tiene la obligación, siente la obligación del destino de que, bueno, pues de encontrar ese tesoro para su cábila, y allí se da cuenta que un poco lo que le ha pasado posteriormente a Tahar Ben Jelloun, que sus raíces no son exactamente como él lo esperaba, y ella vuelve desilusionada. Y al final de todo ello, y ya prácticamente al final del libro, en una frase muy breve pero bastante contundente, dice: el descubrimiento de las raíces es una dura prueba. Y yo creo que es lo que ya estaba preconizando el propio Tahar Ben Jelloun, que años después intentaría, como hemos dicho, vivir en su país, y ha vuelto decepcionadísimo de él. Bueno, decepcionadísimo, no tanto porque él dice que quiere enterrarse allí. Claro, es verdad, pero quería regresar para vivir allí, ¿no? Sí, sí, sí. Y sin embargo decidió que no era su lugar, ¿eh? Sí. Es curioso, una cosa curiosa. Estuve leyendo un poquito sobre ese otro libro de este autor, de Tahar Ben Jelloun, El Retorno. Ah, sí, sí. El que, fíjate, cuando habla de su estancia en Francia, cuando habla del viaje, etcétera, términos, digamos, realistas, cuando llega a Marruecos, la parte del libro referida a Marruecos, en realismo mágico, ¿no? O sea, sí. Lo digo por lo que, sí, sí, sí. Por lo que antes apuntabas, ¿no? Sí, sí, sí. Ese libro, es verdad, ese libro además es interesante, lo comentábamos antes también, cuando Tahar Ben Jelloun dice que mientras estás en el país de acogida, eres un asno, y cuando llegas a un burro, y cuando llegas al país, a tu país, que supones que es el de tus raíces, eres un perro. Y en el mundo árabe, perro es poco menos, es el insulto más grave que te puedan decir. Sí, en cualquier caso, extranjero en todos sitios. Sí, exactamente, ¿no? Debe de ser realmente una sensación de desarraigo muy, muy importante. No he leído, es muy interesante, pero es verdad que hay que dejarle tiempo a otros libros, El discurso de la abuela, que ahí es donde empieza el mundo mágico, es decir, las raíces, las alusiones que ella hace a la naturaleza, a su sabiduría, que reside en sus manos y que la naturaleza le transmitió tanto a ella como a la madre de la protagonista. Eso es valiosísimo, y es ahí donde yo siempre me pregunto, ¿el francés le habrá sido suficiente para poder expresar esto? En árabe seguramente que esto será poético, no, lo siguiente. Pero aún así, sí, está muy bien expresado. Tahar Ben Jelloun maneja muy, muy bien. Te propongo sí. que... Perdona, sí. ¿qué te gustó? Bien. Sí. Propón. No, proponía música. Que habías, habías elegido unas cuantas canciones. Vamos sí, a poner vale. alguna de ellas para también descansar un poco la voz, ¿no? Sí. Y volvemos en un momentito. Genial. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Este clandestino de Manu Chao, que nos ha servido un poco de descanso y también para introducir otra perspectiva, ¿no? También la perspectiva musical. Estamos con Rosa García Lafuente, que es traductora y conocedora de la literatura francesa, francófona, ¿no? Francófona todo, en sí. general, porque la verdad es que hoy estamos hablando de pocos franceses. Sí, no sé ninguno. Y hemos hablado de Tahar Ben Jelloun, es un autor marroquí. Ahora, bueno, pues nos quedan algunos otros autores de los que hablar. ¿Quieres que hablemos de Jin Cheng? Sí. Jin Cheng, yo no sé si lo digo bien. Sí, ahí yo también tengo mis dudas, ¿eh? Porque este es otro sí, mundo. Sí, tú francés, sí, pero chino... Claro, chino todavía no nos hemos puesto. Entonces, bueno, pues contaros si os parece. Jin Cheng fue la siguiente autora de este mundo, de este patio de vecinos, a la que llegué por consejo de una profesora de la facultad que se había convertido en amiga y que trabajaba mucho en Canadá. Uh-huh. Y me puso en contacto con este libro. Y la verdad es que fue un descubrimiento muy agradable. Nuevamente estaba ante la literatura del desarraigo. Claro. Pero en este caso, sí, claro, es que era como que todo lo uno me llevaba a lo otro. Sí, y ya... sí, porque si has dicho, te puse en contacto con este libro, pero te iba a decir que te puse en contacto con un enorme universo en realidad, ¿no? Sí. Porque claro, ¿qué tiene que ver lo chino con lo francés o con lo francófono? Pues en principio no es como lo marroquí y lo francés, que tienen alguna conexión histórica, ¿no? Sí, sí, eso es. Sí, sí, esto fue para mí todo un descubrimiento. Es cierto que en Canadá, porque Jin Cheng es una autora china, que se va a Canadá, cerca de Montreal, hemos dicho al principio del programa, Magog, al principio de su vida en este país, y allí se licencia en francés, pero ya traía una formación sólida en otros idiomas y en el propio francés de su país, de Shanghái. Entonces comienza a producir en francés como un ejercicio también de aplicación de aquello que estaba estudiando, y hace esta novela que tiene en común algo con la de la autora iraní, y es que es epistolar. Uh-huh. Esta es pura y duramente epistolar. Esta se llama, de hecho, Cartas Chinas. Cartas, ¿no? Chinas, uh-huh. Efectivamente. Es verdad que no lo había dicho y eso es muy importante. Uh-huh. Y es que es eso, son cartas chinas. Tiene un estilo muy sencillo, en ese sentido por momentos me recuerda a Agota Christoph. Frases no excesivamente largas, uh-huh. Muy cuidadas y muy sutiles. Es realmente muy oriental. Es la delicia de leer el francés, pero con aires orientales. Entonces ya empecé a ver que realmente toda la profusión del árabe estaba en Taher Ben Yelun, la sutileza y la finura estaba en esta otra novela. No puedo, sería para leerla completa. Voy a seleccionar un poco algunos fragmentos en los que los personajes hablan de las razones por las que el personaje, la historia realmente, para simplificar, es una historia de amor, desamor posterior. Estoy destripando el libro, pero no sé si lo encontraréis con facilidad aquí en mejor España. Mejor tienes el final, por si acaso. Y entonces es la historia de Joan, que se va a Montreal para estudiar, para sentirse un poco en libertad y estudiar con mayor libertad que con la que podía estudiar en China, y deja a Sasha, su pareja, en Shanghái. Y entonces es todo el ir y venir de cartas, no solo de ellos dos, sino también de amigos, sobre todo de los padres de Joan, y de una amiga que finalmente se reúne con Joan en Montreal, que da el salto del océano. Uh-huh. Entonces, algo que... Porque claro, Taher Ben Yelun había cruzado un mar, pero es que este personaje está a 24 horas de avión de Shanghái y a un océano. Pero es mucho más que eso. Ahí hay océanos y océanos de distancia. Ese sí que es un salto cultural tremendo. Entonces... sí que él escribe una carta a sus padres, una vez que ya está en Montreal, que si te parece leo en parte, y luego, saltando un poco por encima de otros fragmentos que había seleccionado, llegamos, si quieres, a lo que es el momento ya en que se rompe lo que era en principio una relación bastante sólida de amor. Y bueno, se explican un poco las razones de una manera muy poética. Algo muy interesante del libro es que las cartas al principio son extensas, en ellas se explica las sensaciones, los sentimientos, se habla de colores. Es verdad, es muy curioso, pero se da mucha importancia al color, a los colores que se encuentran, a las temperaturas, que bueno, en Canadá sí que es importante ese tema. Y sin embargo, a medida que el libro avanza, y de una manera muy clara, las cartas, sobre todo entre los dos amantes, son cada vez más y más y más breves, hasta que las dos últimas cartas apenas son tres líneas cada una, con un adiós definitivo. Es muy, como digo, un libro muy sutil, muy agradable de leer. Y a mí es que me gusta mucho conocer a los personajes a través de las relaciones epistolares, porque es como entrar directamente a saco en él y ver cómo evoluciona. Sí, verdad, es que tiene un encanto especial y se avanza muy bien en ellas. Este libro realmente es muy recomendable y la pena es que no esté traducido todavía. Y dice, no hay nada traducido, perdona, de Jin Chen, ¿no? Que yo sepa, no. Y es una autora realmente eso, muy, muy, es deliciosa. A la hora de leerla es deliciosa y es sencilla, pero muy clara. Y yo creo esto, con los aires orientales, ahora cada vez más, claro, ya viven en Occidente y esas cosas van cambiando. Ese planteamiento, esa manera de abordar la obra literaria cambia, porque uno se, entre comillas, contamina en el buen sentido de la palabra de aquello en el lugar en el que vive. Claro. Sí. Y bueno, pues eso ha ido cambiando, pero esta que es su segunda novela, pues todavía conserva mucho de desencanto. Y dice Joan a su padre: querido padre, he esperado a tener mis notas de los últimos exámenes para escribirle. Sé cuánto le importa. A pesar de estudiar en una lengua extranjera una asignatura nueva, el hijo de mi padre y el nieto de mi abuelo atentaría contra el honor de la familia si tuviera una mala calificación. Por suerte he tenido la máxima nota en mis dos asignaturas. Soy el segundo de la clase. El primero es un estudiante vietnamita. ¿Cómo puedo yo hacerle comprender mi sed de estudios, padre? Debo decirle que he pasado todos los años de primaria y secundaria estudiando los ensayos de Mao, sus poemas, su filosofía, su biografía y sobre todo sus escritos de guerra y revolución, que no encontraba en las bibliotecas de entonces nada más que historias del partido y del ejército rojo, que he crecido sin televisión ni libros, que poco después de la revolución cultural tuve que aprender en más o menos un año lo que un adolescente de hoy le costaría digerir 8 años. Que con la esperanza de cruzar el umbral de una de las escasísimas universidades estuve a punto de acabar con mi salud preparando el examen nacional de acceso. Que durante ese periodo sus cabezas, las de ustedes, se llenaron de canas. Que hoy, y por todo eso, le exijo ya muy poco a la vida. Que para mí una habitación con ordenador es un paraíso. Es muy interesante, este personaje deja su país y además me gusta mucho el estilo epistolar. Es muy, y el trato con el padre, en fin, muy... Es otro mundo. No, y todos los valores que transmite, ¿eh?, esa pequeña cartita. Sí, sí, sí, sí. me gusta muchísimo, es una carta muy, muy impactante. Uh-huh. El padre, los padres le responden: ¿qué será de ti, hijo mío, en otro continente, entre personas de una raza diferente, desde hace mucho tiempo considerada, no siempre abiertamente, superior? Apenas 3 años en el extranjero y el hijo de nuestro vecino se ha vuelto un amargado. Y no es bueno que un joven se sienta así. Ya no sé si ha sido una buena idea dejarte marchar. Aquí no eras realmente más infeliz que los demás. Quizá te será más difícil de soportar el tener que digerir solo lejos de casa una herida que te duele tan adentro. Esa es la respuesta de los padres. Pues bien, cartas y cartas iban y venían, como dice la canción. Él invita a su Sasa que vaya a Montreal y se lo explica de una manera. Cómo él siente a la gente del país, habla de los colores, que la gente es seria, pero que no se preocupe porque es porque tiene una vida agitada y una vida llena de responsabilidades, pero que tampoco se preocupe por las temperaturas, que en Shanghái y en la habitación en la que ella ha vivido siempre sin calefacción, pues tampoco eran fáciles las circunstancias vitales. Uh-huh. Y ella le responde cartas después. Poco a poco, quiero decir, todavía no leo el texto, ella va viendo que ella es la que se da cuenta que existe una distancia entre ambos. Es muy, muy consciente de ello y con mucha calma, muchísima calma, ella va conduciendo la historia hacia... Ella quiere que él, que ha dado el salto realmente del salto y realmente no esté entre dos mundos y esté en el suyo, en el que él ha decidido, por el que él ha optado. Ella comprende que ella está muy lejos de eso y no solo en la distancia física y le dice... Comprendo perfectamente que no podemos vivir en un mundo sin relajar un poco, sino completamente, los principios y las costumbres de otro. Es como si no llegáramos a interpretar un concepto chino en francés. Para hablar francés, nos enseñaron nuestros profesores de lengua, hay que pensar en francés, lo mismo en el amor. En Montreal, como en otras ciudades, creo que no se ama de la misma manera que en nuestro país. Comprendo que no hayas podido ser fiel. Haces el amor en Montreal y envías cartas a Shanghái, porque vives en dos mundos y amas de dos maneras distintas. Él ha tenido ya una aventura, ya lo entiende. Además es que durante toda esta novela epistolar, ella va comprendiendo perfectamente las circunstancias porque ella también se está separando de él a su manera. Todo. Ella se está centrando en sus raíces y él está desarraigándose. Y continúan las cartas yendo y viniendo y dice nuevamente Sasa: cuando un amor está muy enfermo, no se le lleva de un lugar a otro para evitar complicaciones. Se espera tranquilamente a que llegue su final, se le entierra en su lugar de nacimiento y se inscriben poemas en su tumba en su propia lengua. Eso me parece precioso. Y bueno, pues si quieres... Pero ¿se podría extrapolar esta censura de ella al sentimiento que pueda tener la autora? ¿Tú crees? Yo creo... Por lo poco que sabemos, ¿no? No sé si tú sí has tenido ocasión de conocer mucho de la autora, ¿no? Como personalidad, ¿no? De su vida personal realmente no tengo muchos más datos que los que se pueden encontrar así normalmente y no sé hasta qué punto, pero sí que seguramente ella haya tenido, porque para decir cosas tan importantes en tan pocas palabras como vemos, y si te das cuenta, no de forma directa, esto también tiene una poesía muy casi sutileza, ¿verdad? Seguramente ha habido que sentir esto para poder decirlo y seguramente ese desarraigo, ella que se marcha a Canadá, pues eso, a los 20 y algún años, a terminar los estudios, posiblemente haya dejado a alguien tras de sí, posiblemente haya tenido esta experiencia de la distancia, más allá que, de la distancia. Que cambie el sexo, ¿no? Sí, es muy interesante. El inmigrante es un chico, ella es una mujer, ¿no? Sí. Es muy también Taher Ben-Yelun lo hace en el libro anterior. Uh-huh. Es una niña, verdad, la protagonista. Verdad. Y bueno, Taher Ben-Yelun trabaja mucho con el interior de las mujeres. Y es muy interesante también que sea desde el mundo árabe. Uh-huh. Pues no sé, si quieres, esto sería... Si quieres te leo algo más un poco, pero es ya lo último de esta novela sobre la identidad y el desarraigo, ¿te parece? Y con esto acabamos con cartas chinas. Y dice Yuang: soñábamos con lugares lejanos. Leíamos historias de los persas que, atravesando montañas y desiertos, venían a China buscando una vida mejor sin darse cuenta de que iban a convertirse, y esto me parece muy importante, en una minoría que necesitaría ser protegida con generosidad y método por la mayoría. ¿Qué seré, yo sin ti? Sé que estoy viviendo una metamorfosis que quizás no me lleve a ninguna parte. Sin embargo, si no lucho por mantener mi identidad china, no seré nada. Pero ¿cómo ser yo mismo sin ti? Soy como una cometa que vuela muy, muy alto, a lo lejos, y cuya cuerda está en tus manos. Si sueltas la cuerda, ¿dónde irá esta cometa? Esta es una de las penúltimas cartas, yo creo, de la novela y bueno, pues ya es eso, la confirmación del final y muy interesante el tema de la identidad. Sí, es desde muy, luego muy que yo creo que es un tema de los claves, ¿no? Sí. De estos, todos estos autores, ¿no? Del desarraigo que decíamos. El desarraigo. Que hay una palabra francesa preciosa que es el dépaysement, que es eso, estar fuera del país, el desarraigo por estar fuera del país. Bueno, pues si quieres podemos pasar a quizá la que tú más conoces, ¿no? A Shakhdar Yavan. Sí, a Shakhdar Yavan, ¿no? Que tú has sido, o sea, eres traductora. Estoy en ello, traductora de su obra, ¿no? O parte de su obra, ¿no? Concretamente de la novela ¿Cómo se puede ser francés? Es una novela. Es una novela además que tiene, nuevamente aquí encontramos el tema epistolar. La primera parte de la novela es la descripción en tercera persona de las circunstancias vitales de una joven iraní que un buen día se planta en el centro de París. Y bueno, vamos descubriendo con ella, pues, París, la vida europea, sus carencias, porque por supuesto no habla francés, y no sabemos más de ella, no sabemos nada más de su pasado. Y bueno, sí, ahora seguiré leyendo textos para que veamos cómo va evolucionando, porque a partir de un momento dado, más allá, pues más o menos como a la mitad de la novela, comienza a ser epistolar esta, y de qué manera tan curiosa. Pero esta novela guarda una sorpresa al final, que hablamos ahora después de ella si quieres, y que tiene que ver con la razón por la que está en París, que es bastante sorprendente y dura. Shakhdar Yavan, ya hemos dicho antes, es una autora iraní que nace en el 67. Curiosamente, pertenece a una familia feudal de Azerbaiyán. Su padre era un señor feudal, pero cuando llega el régimen de los ayatolás, pues se le desposee de todo y es encarcelado. Ella, que era bastante chicazo y bastante revolucionaria y que no se dejaba someter, y una vez que llega a este régimen y que supone, pues, realmente para las mujeres un encarcelamiento dentro de los velos negros y demás, pues piensan que tiene que marcharse, y de hecho se marcha de Irán, y bueno, está viviendo en Francia y ahí está afincada y como escritora muy muy reconocida y muy valorada. Me imagino que el hecho físico de coger los bártulos y salir del país, coger un billete, tener un pasaporte, llegar a un lugar desconocido, el papeleo, etcétera, sin saber idioma, debe ser realmente difícil, ¿no? Sí, y aquí retomamos un poco lo que decía antes la niña de Tahar Ben Yelun, cuando hablaba de que se sentía sordomuda. Efectivamente, durante un tiempo todos ellos pasan por la fase de no saber expresarse, de no saber dónde ir. Ella, en el libro, es muy interesante que hables de esto, siento porque ahora no podría encontrar ese fragmento con facilidad, pero ella habla del momento en que va a pedir la carte de séjour, que es eso, la tarjeta de residencia. Bueno, para ella es un mundo ir a ese lugar porque no conoce nada. Claro, el francés es un código que desconoce. Está yendo a clases, pero comienza con me llamo Roxanne, claro, dice su protagonista. Digamos que yo creo que ella hace bastante una destilación de su experiencia a través de sus personajes, como tanto como los escritores en general. Y esta novela tiene mucho de autobiográfica, presumo, vamos, casi seguro. Y sí, ese momento es verdad que para ella era muy inquietante llegar allí, no conocer nada, no saber dónde dirigirse, no saber qué tener que poner en cada casilla. Es realmente frustrante, angustiante y sin nadie a quien recurrir, además, porque era su caso, era la soledad absoluta. Entonces, si quieres te puedo ir leyendo un poco la progresión del personaje. El personaje de este libro es una muchacha que se llama Roxanne, y que es eso, llega sola a París, seguramente una circunstancia similar a la de la autora, y bueno, sin saber nada de francés, y sí con una idea ligera, porque el abuelo de Roxanne en la novela había estado viviendo en París, o había pasado por París, y tenía Farisi, como ellos le llaman, idealizado, y se lo había hecho idealizar a toda la familia. Entonces, la llegada de Roxanne a París se narra de esta manera. Plaza de Denfer Rochereau, una mañana de invierno sombría, un frío húmedo. La luz de las farolas atraviesa la monotonía de la niebla. La ciudad duerme todavía. Roxanne está delante de su gran maleta. Acaba de bajar del autobús de Orly. Permanece inmóvil un buen rato. Pasa un minuto, luego dos, tres, cuatro. Ella continúa inmóvil, tanto como el león de la plaza. No se atreve a moverse por miedo a que París desaparezca como un genio en su lámpara. Llega a ese París idealizado, que poco a poco irá viendo de manera más realista, y la siguiente fase es la de aprender francés. con los pocos ahorros que llevaba, se inscribe en la Alianza Francesa y bueno, pues así comienzan sus frases. Me llamo Roxane, ¿y tú? Tengo 25 años, ¿y tú? Soy iraní, ¿y tú? Vivo en París, ¿y tú? Fueron las primeras frases que Roxane aprendió el primer día en la Alianza Francesa. En clase había americanos, alemanes, escandinavos, asiáticos. Solo Roxane era iraní. Encontrarse en un microcosmos como ese le parecía una novedad estimulante. Luego, mientras subía el Boulevard Raspail, repetía estas frases frescas con una alegría infantil y un placer carnal. Ya en su habitación las copió varias veces en el cuaderno. El francés era difícil de escribir, pensaba. Estos verbos, llamarse, tener, ser, vivir, por muy elementales que fueran, eran el signo de su primer contacto con el nuevo mundo. Y a continuación he seleccionado un fragmento que me ha hecho pensar en una autora belga que escribe, bueno, es una gran productora, es una máquina de escribir libros, porque casi va libro por año, que es Amélie Nothomb, que tiene un libro divertidísimo, que me hizo, pensé incluso en incluirla en esta lista de autores, pero bueno, ya era demasiado, y que es cómo ella, en tanto que belga, va a trabajar en una empresa japonesa y el desencuentro claro, cultural. Es divertidísimo, estupores y temblores, muy, muy divertido. Bueno, pues con el tono irónico y además un estilo similar al de Amélie Nothomb, sigue contando Roxane de su experiencia en el aprendizaje de la lengua. Una semana más tarde y sin currículum, Roxane fue contratada en el McDonald's. Fue nombrada encargada de las patatas fritas. Como con las patatas fritas los temas de conversación son extremadamente escasos, por no decir inexistentes, sus limitaciones lingüísticas no suponían ningún problema. Además, en este lugar, cada palabra pronunciada era un minuto de trabajo perdido. Mientras freía las patatas, conjugaba esta noble acción en todos los sentidos, a lo largo, a lo ancho, de arriba abajo, de abajo arriba, incluso en tiempos en que freír no se conjuga. Gracias a varios centenares de kilos de patatas, Roxane consiguió abatir a su gran contrincante, que era el imperfecto de subjuntivo. Es muy interesante, me resulta curioso y el tono en que lo narra es bastante divertido. Sí, hay un cambio de tono, ¿no? Con respecto a lo que leíste al principio. Sí. Efectivamente, sí, es bastante variada la novela. La verdad, tiene pasajes curiosos. Luego, puedo... Fíjate ya las dificultades concretas que encuentra, y no es mucho más lo que os voy a leer de la novela, que encuentra a la hora de abordar el francés desde el persa, desde el farsi que ella habla. ¿Te parece? Claro, ¿sí? Claro, sí. Dice, otro problema para Roxane era el del género. Que los objetos y las palabras tuvieran un sexo, nunca lo hubiera creído. El persa, o farsi, es una lengua sin sexo, andrógena por así decirlo. No se dice el farsi o la farsi, se dice solamente farsi. Sin la o le, nada de masculino o femenino en esta lengua. Ya había bastante con los seres humanos. Habiendo crecido bajo el régimen de los Molag, Roxane sentía muy dentro la losa de los problemas de lo masculino y lo femenino. No era el momento para añadirle la preocupación del sexo a las palabras. La lengua se le escapaba, le hacía sentir excluida. Esta lengua despiadada que no le perdonaba nada. Terminó por tener manía al francés y a los franceses. Nuevamente estamos en el tema del rechazo, ¿no? La lengua la traicionaba en cada frase y los franceses eran testigos de sus puntos débiles, de sus errores, de sus carencias. Se volvió una obsesa del sexo de las palabras, tanto como los fanáticos religiosos lo eran del sexo de las mujeres. Es que está aprovechando cada momento para atacar lo que ha dejado atrás, porque, bueno... Y luego ya con esto vamos a acabar en cuanto a fragmentos del libro... algo que me resulta interesante que he mencionado al principio es cómo es el farsi y quizá entendamos muchísimo mejor lo difícil que es pasar de un idioma con estas características al francés, por ejemplo, una lengua romance. Y dice, el persa es una lengua imprecisa, aproximativa, alusiva, rica en alegorías, una lengua lírica, melodiosa, gráfica, hecha para la poesía, una poesía que desafiaría a cualquier traducción. Habitada por el persa, Roxane hacía muy a menudo alejandrinos en francés a sus espaldas. El persa expresaba de maravilla la ambigüedad, y la expresaba y expresa. Describe la visión del mundo iraní, cuenta la historia del pueblo iraní, de Irán, su pasado y su presente. Evoca sus cuentos, su mitología. Es precisamente en la lengua donde uno es y se siente iraní. Para impregnarse del francés era necesario renunciar al persa, relegarlo al pasado, exiliarlo en la fortaleza interior, perdón. Y dice además, si uno no se baña dos veces en el mismo río, como dice Heráclito, tampoco uno se baña al mismo tiempo en dos ríos. Y por último, la razón quizá por la que este libro es epistolar, y la gracia que tiene la segunda parte del libro. Sí, decías que era un poco sorpresivo, ¿no? Sí, bueno, por una parte, porque es epistolar es porque ella le sorprende en las clases de cultura francesa, descubre que hay un autor que es Montesquieu, que sin conocer para nada a Irán, un buen día, ni a los persas ni a las persas, comienza a escribir cartas, que se llaman las cartas persas, su libro, y le sorprende mucho. Y entonces ella, que ha intentado escribir un diario íntimo, que le llaman en francés, es decir, un diario, y algunas redacciones, y que no le ha salido, decide que va a probar con el estilo epistolar. ¿Y qué es lo que hace? Comienza a escribir cartas al señor Montesquieu. Entonces va escribiendo carta a carta. Es una correspondencia preciosa donde ella va depurando su experiencia en Francia, su aprendizaje, su vida. Ahora ya pasamos a la primera persona y vemos su vida. Y lo que es realmente sorprendente, porque estas cartas van adquiriendo un tono bastante, son muy amenas, nuevamente, el estilo epistolar muy ameno, la sorpresa es al final. La sorpresa es al final porque un día ella, en su peripecia vital en París, pues se mete con la bici en sentido prohibido, la policía intenta detenerla, bueno, dado que no lleva consigo la documentación, la quieren meter en el furgón policial, ella se revela de una manera inaudita en ella, y a partir de ahí descubrimos la razón por la que ella está en Francia, que no sé si destripar el libro nuevamente, pero es una razón bastante terrible. Y es, el régimen de los ayatolás es terrible con las mujeres, y ella y unas amigas, por quitarse los calcetines en una excursión que hicieron a Isfahán, iban completamente cubiertas como mandaba el Islam, la ley islámica en el país, se quitan los calcetines porque tienen mucho calor, sentadas en una pequeña pausa que hicieron del viaje, y la policía islámica, la policía del país, las ve en estas circunstancias, las detienen, las encarcelan y abusan de ellas, dejando embarazada a la protagonista Roxane, que tiene que abortar en Turquía, y de allí da el salto a Francia. Ahí cambia definitivamente el tono de la novela, es la última quinta parte de la novela, si quieres, pero deja un tono amargo, un sabor amargo, y realmente lo que ella persigue en esa especie de trayecto vital, de camino vital, es llevarnos al principio, es decir, por qué estoy donde estoy. Comentaste, Rosa, que esto era una novela, ¿no? Esto es una novela, yo no quiero, supongo que sea una novela y que esto sea ficción, y que jugando con la autobiografía y con también un poco seguro noticias que ella tiene de mujeres y de casos, haya hecho una mezcla y haya denunciado de esta manera bastante creativa, como denuncia siempre, como has visto en el mínimo, puede, ella lanza su crítica dura a un régimen muy duro con la mujer. Quería comentar también otro libro que tiene ella, ¿no? Que tiene Chardor Yaván, acerca del velo, precisamente. Sí, ¿no? Sí, que ese es precisamente, es verdad, el único traducido. Efectivamente, el único que está traducido, y que es un ataque directo y muy bien razonado al velo como algo que, como comentábamos en su momento en una entrevista en televisión, ella dijo que más que ocultar a la mujer la señala, porque aquel objeto, ya que la mujer es tratada como objeto que se oculta tras un velo, lo que hace es llamar la atención. Y ella incluso llega a defender que es un elemento erótico, es decir, que atrae la atención del hombre. El deseo y por lo oculto, claro. Exactamente. Sí. Entonces es muy valiente, y esto lo hace en la televisión pública, en la televisión francesa, con gente que entre el público se lanza a rebatirla, y ella rebate como mujer novelada, por supuesto, con una fuerza y una claridad en los argumentos aplastante. ¿Y ella, antes de escribir en francés, tienes idea si escribió en persa o directamente...? Yo creo que ella siempre ha producido en francés, sí. Claro, que me ha llamado mucho la atención esta parte en la que se habla de la lengua, ¿no? Como rasgo de identidad, casi como la patria de uno, ¿no? Efectivamente, es que definitivamente la lengua es la patria. Y había abandonado su antigua patria, el persa, ¿no? Sí, claro, es que ella ve además necesario abandonar, y de hecho yo creo que Roxane, la protagonista, vamos a decir la protagonista, se siente salvada por el francés en el momento en que, gracias al francés, puede abandonar, hasta el momento en que sucede ese altercado con la policía y tiene que recuperar lo que quería olvidar. Gracias al francés se refugia, ella se refugia en el francés, es su nueva patria realmente de acogida. Un modo de huida casi hacia adelante, pero muy duro olvidar el pasado de uno. Realmente. Yo, vamos, diría... Imposible. Imposible. Sí. De hecho, las amigas con las que hay un pacto tácito de las cuatro amigas que son detenidas y de las que abusa la policía. En cuanto se reencuentran a la salida de los calabozos, se miran y decían que ya eran incapaces de mirarse a los ojos y que sabían todas que nunca más volverían ni a encontrarse ni a hablar de ello. Entonces es durísimo la situación por la que pasa y eso es difícil de olvidar. Sí, pues, sí. Bueno, pues Rosa, nos queda, si quieres, un par de minutos. Para Agota Christoph. Para Agota Christoph. Rapidísimo. Digamos, ante todo, que se hizo un programa sobre Agota Christoph, claro. Sobre el Gran Cuaderno en concreto. Sí. Y que los oyentes pueden buscarlo en internet, está a disposición de todos, ¿no? Sí. Que nos sirve de referencia un poco, pero cuéntanos. Nada, no si nos quieres. Extendemos mucho, porque yo concretamente de Agota Christoph voy a hablar de un librito, que son, nada, unos cuantos textos que ella escribe, que luego se arrepintió de haber publicado, que de hecho ella no quiso publicar directamente, se lo publicaron y sin embargo tuvo muy buena acogida. Ajá. Muy sencillos, el libro se llama La Analfabeta, se titula La Analfabeta, y en ese libro hace también un recorrido por lo que es su experiencia como exiliada. He recuperado, pero voy a leer apenas algún fragmento concreto y para que se vea un poco lo que es esa sensación, un poco el tema lengua y finalmente el desarraigo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues habla de la lengua materna muy al principio del libro y dice: al principio no había nada más que una lengua. Los objetos, las cosas, los sentimientos, los colores, los sueños, las cartas, los libros, los periódicos, eran esta lengua. No podía imaginar que pudiera existir otra lengua, que un ser humano pudiera pronunciar una palabra que yo no comprendiera. Esto me parece muy, muy interesante. Posteriormente, hablando de identidad, muy breve, dice: dejé en Hungría mi diario secreto y también mis primeros poemas. Dejé a mis hermanos, a mis padres, a todos ellos sin avisar y sin despedirme. Pero sobre todo ese día de finales de noviembre de 1956, perdí definitivamente mi pertenencia a un pueblo. Eso es tremendo, eso sí que es el desarraigo, pero dicho así, como era ella, contundente y sin demasiadas palabras. Dice además el tema lengua: ¿cuál habría sido mi vida si no hubiera abandonado mi país? Más dura, más pobre, creo, pero también menos solitaria, menos desgarrada, feliz quizás. De lo que sí estoy segura es de que habría escrito en cualquier lugar y en cualquier idioma. Y si quieres, para terminar, nuevamente la idea del desarraigo, con esto acabamos, dice: ¿cómo explicarle sin ofenderle? Está hablando de un personaje que se encuentra cada mañana en el autobús, cuando ella lo coge para ir a trabajar, que es la persona. El cobrador. Sí. El revisor. Dice: ¿cómo explicarle sin ofenderle, con las pocas palabras que conozco en francés, que su bonito país no es más que un desierto para nosotros, los refugiados, un desierto que debemos cruzar para llegar a lo que se llama integración, y lo pone entre comillas, asimilación, también entrecomillado? En este momento creo saber que algunos no llegarán nunca. Bueno, de Agota Christoph se podrían decir muchas cosas, pero ya las habéis tratado. Sí. Y recordemos, eso sí, que ella vivió en Suiza, ¿no? En la Suiza francófona, sí, concretamente. También, yo no lo sabía, me dijiste antes que había fallecido recientemente. En el 2011, sí. Sí, bueno, la verdad es que cuando uno leía entrevistas o cosas sobre Agota Christoph, la verdad es que uno veía que muy feliz no estaba. No, para ella ha sido el desarraigo total. Eso y que decías, de si hubiera seguido viviendo en Hungría, quizás su vida hubiese sido más feliz, no se sabe, ¿no? Es terrible, de todas formas, vivir toda la vida con esa pregunta dentro de ti. Debe de ser terrible. Bueno, es la historia de la humanidad, ¿eh? Creemos que lo de la emigración es algo de ahora y tal. Es la historia de la humanidad. Es cierto, sí. La gente se desplaza buscando oportunidades y buscando sobrevivir a veces. Exactamente, ¿vale? Sobrevivir. Pues Rosa, ha sido un placer. Lo mismo digo. De verdad que sí, y muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Esperamos tu presencia en más ocasiones. Pues sí. Y nada, nos vamos a marchar hasta la semana que viene, que vamos a quedarnos con otro poquito de música y bueno, con este programa que hemos hecho hoy, no soy de aquí, ¿no? Lo hemos titulado, creo que hemos aprendido, ¿no? Sí, ha sido un placer. Muchas gracias a ti. الحوف اللي حيومهم لبن حتى البحر بدا جبكي te tú en su lugar. El miedo que en sus ojos refleja, la mar se echó a llorar. Mucho no llega. Llorar.